esta vida he sido tu cruz. Más por mí. Si no más puedo causarte llanto. Ay, amor, olvídate de mí. Me da pena que sigas sufriendo tu amor desesperado. Quisiera que te encontraras de nuevo otro querer, otro ser que te brinde la dicha que siempre te he negado, y poder alejarme de ti para nunca más volver. Para nunca más volver. Bueno, hemos escuchado la participación de los tres reyes interpretando Ay amor, ya no me quieras tanto. Bueno, pues esta mañana en el programa Remembranzas TGD saludamos a los periodistas y también por la energía eléctrica, ¿no?, finalizamos ya el abrazo, el saludo para los colegas de la radio y televisión, ya que este 7 de diciembre se estará celebrando el Día del Locutor. Y ya finalizamos también con ese saludo especial para todos los comunicadores y comunicadoras. Vamos a recordar un dato muy importante. Fíjense ustedes que este próximo 26 de diciembre estará celebrando 94 años de haberse fundado el zoológico La Aurora en Guatemala. Este era un grito de alegría para los patojos de aquellos años, cuando los papás de las familias disponían el viaje al zoológico La Aurora en la capital de Guatemala. Y esto pues eran otros tiempos. La entrada era gratuita y todos podían ingresar sin ningún problema a dicho parque. Ya lo había dicho el expresidente general José María Orellana el día de su inauguración. Fue aquel 26 de diciembre de 1926. Este parque es para los niños sin distinción, para que conozcan la flora y la fauna de Guatemala. Gracias. Inicialmente estaba poblado únicamente de animales de las montañas de Guatemala, especialmente de aves, y fue años después cuando Felipe Iurrita llegó a donar la pareja de leones, hembra y macho, conocidos como Fragua, Tumbador, auténticos leones africanos que fueron los primeros pobladores extranjeros en el zoológico La Aurora de Guatemala. Estas fieras dejaron numerosas ascendencias y que murieron hace ya muchísimos años. El zoológico La Aurora este 26 de diciembre estará conmemorándose sus 94 años de fundación. Mientras tanto, saludos para don Julio Menchú, también para don Quique y don Salvador Gálvez en Salcajá. Vamos a continuar con el programa y claro, vamos a escuchar esto que dice así. Te vas a casar